Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 10 de junio a partir de las 19 horas, el colectivo de arte Sin Fuegos abrirá la exposición de Zaire Coral, El suplicio de Tántalo. En la Galería Sin Fuegos, ubicada en la Francisco Galaviz e Isabel la Católica, en La Floresta, la muestra permanecerá abierta hasta el 17 de junio. El cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco se suma a la campaña organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para mostrar las historias de valentía y fortaleza de personas de todo el mundo que han sufrido el desarraigo a propósito del Día Mundial del Refugiado el 29 de junio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.